Les habla Horacio Nigro desde Montevideo, Uruguay, para reportero de un día de Radio Canadá Internacional. Vamos a hablar hoy de lo que, en mi opinión, significa ser un diexista, teniendo en cuenta el cese de las transmisiones por onda corta de varias radios internacionales. Desde los inicios de la radio, lo que ha ocurrido, a mi entender, es un proceso de diversificación de plataformas de transmisión de los programas. Y me explico. En un inicio, sabemos, fue la telegrafía, que se comunicaba a través de barcos, estaciones costeras, radioaficionados y gobierno. Hacia los años 20, la amplitud modulada comienza a establecerse y la radiodifusión se masifica y la audiencia se agranda y hay una popularización del medio. La onda corta aparece en los años 30 con transmisores desde centros para especialmente coloniales del mundo industrializado hacia sus colonias. Se rompen las distancias ya intercontinentales, aparecen los fenómenos de las guerras y hay una limitación en cuanto al medio anterior de la AM, y es que para el escucha se requería de una habilidad mayor para la sintonía. Esa fue siempre su limitación, además de propiedades como el desvanecimiento de las señales y las interferencias y los ruidos de las tormentas, de los estáticos. Más adelante, hacia los 40-50, la frecuencia modulada es otro medio que llega, así como también la televisión, con otras propiedades, especialmente de propagación de las ondas, con sus propias particularidades. Y la tecnología de recepción varió acorde a estos medios. Primero fueron las galenas, luego los receptores a lámparas, regenerativos, superregenerativos, hasta que se llegó al superheterodino, que es un diseño muy especializado y muy funcional, a válvulas al principio y luego los transistores y los circuitos integrados. Y el radio escucha se adaptó, como todos lo hacemos, a la tecnología. Comenzó desde los propios inicios y acompañó todos estos cambios, pero siempre fue un hobby solitario. En los años 20, las emisoras de onda media hacían lo que se llamaban las noches de silencio, donde las emisoras apagaban sus transmisores para que escuchas de otras ubicaciones pudieran sintonizar la emisora. Ya había toda una magia, un anhelo de tratar de copiar, o es como decimos los aficionados a la radio, de escuchar estaciones distantes. Ahí comienza, creo, el verdadero hobby del diexismo. Luego con ello el complemento de las tarjetas QSL que confirmaban los informes de recepción, inclusive aquellos sellitos similares a los de correo que se llamaban estampillas eco, y que eran la contestación de la emisora a la escucha, que llenaba con esas estampillas verdaderos álbumes. Y la popularización del hobby a través de revistas, y hay que mencionar a un grande como Hugo Gernsback, que hizo toda la publicidad de esto. Existía, como dije, la magia de la radio, y era muy excitante construir uno mismo su propio receptor y antena, con todos los elementos. Se agarraban las maderitas, se agarraban tubos de cartón, se les cubría de laca, luego se bobinaban con alambre de cobre de timbres, las bobinas, y se construían hasta los propios condensadores variables que permitían elegir la emisora al sintonizarla. Y bueno, era el tener el mundo en los oídos. A la radio de aquella época se le llamaba la thrill box, la caja de las sorpresas, del suspenso. Y la guerra, el papel fue vital en el tema de la información, en las emisoras clandestinas que aparecieron, dando un nuevo entusiasmo, una nueva motivación. Recordamos muy especialmente el papel de los radioescuchas en tomar las listas de los prisioneros de guerra que propalaban los países del eje, especialmente Japón, y allí los radioescuchas en los visitas en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, estaban atentos a tomar todos los nombres de los prisioneros de guerra para enviar el mensaje a sus familias en los Estados Unidos, en Inglaterra o en Canadá. La onda corta a través de todos estos años trajo muy buenos programas de contenido programático alternativo, capaces de resumir la información en un instante cada día, donde el escucha se dedicaba a cierta hora a encender en la emisora que iniciaba a la misma hora cada día, ¿verdad? Y se recibía un resumen de lo más destacado del momento en el mundo. Brindó otra perspectiva para el escucha. Al taxista no le importó mucho todo el contenido programático, aparte de que sí podía escuchar los programas, claro que sí. Le interesaba y aún le interesa hoy el lograr una emisora nueva, no escuchada antes, un país nuevo, y eventualmente grabar su sonido y escribir un informe de recepción para, a vuelta de correo, recibir la ansiada confirmación. Pero aparece Internet, y aquí entonces está eso de la diversificación de las plataformas. Apareció el satélite, y en muchas emisoras lograron hacer verdaderas empresas de comunicación multiplataforma, ¿verdad? Transmitían en onda corta, en onda media, en satélite, por internet, y eso, todo eso era muy costoso, sin negar que el internet es otra herramienta que, aunque no está totalmente implementada en extensión en el mundo, hace decidir a tomar la decisión a los quienes dirigen los medios de comunicación de difusión internacional, a decir, bueno, esto no va más, y la radiodifusión internacional en onda corta está cayendo en desuso. Justamente en el momento que estamos hablando están los últimos estertores de la planta transmisora de Sackville en Nueva Brunswick. Ayer estábamos escuchando el Northern Service, el Northern Quebec, con ya en los últimos, ¿verdad? La estación se cierra. Así ha pasado con muchas plantas transmisoras, ha pasado con Bonaire en las Antillas Holandesas, y bueno, en algunos países ya es difícil conseguir aparatos de onda corta, que nunca fueron muy populares, por lo menos en América Latina, salvo en la costa andina, pero las transmisiones de onda corta en las bandas tropicales, como se les llama, en 60, 90 metros, también están disminuyendo, porque la frecuencia modulada comienza a avanzar como un medio dominante en esas regiones, y además el teléfono celular ya es más inteligente que nunca y permite recibir contenidos multimedia. Pero no todo es radiodifusión para el mundo del diexista. Nos estamos con lágrimas acostumbrando a perder país tras país, emisora por emisora, pero en las bandas de radio hay muchas más cosas para escuchar, y todavía podemos encontrar emisoras utilitarias, por ejemplo, emisoras costeras, emisoras de tráfico de punto a punto, la onda media, que siempre está, la frecuencia modulada es otra posibilidad para el diexista, la televisión, como siempre fue, y los radioaficionados. En mi caso particular, cuando vi que la radio en onda corta ya no me motivaba tanto, comencé a probar otras alternativas. Una de las primeras cosas que me alejó del diexismo a mí fue no por culpa de las emisoras, sino por culpa de mi propio lugar de transmisión. Comencé a perder la limpieza en las bandas de recepción. Era cada vez más ruido. El ruido provocado por los aparatos y líneas de transmisión eléctrica que generaban mucho ruido y tapaban aquellas emisoras débiles, las más difíciles de captar. Entonces se ha perdido un poco la motivación. La internet, para quien la tiene, es un medio totalmente al alcance de la voluntad de quien busca la información, se puede elegir, está al instante, en el momento. El gran San Google nos permite encontrar de todo. Pero la magia de la radio no se ha perdido para quienes nos ha picado el bichito. Ese bichito de la radio que los le denominan en forma graciosa el Radio Cocus Frequencia. Ese virus que nos ha infectado en el espíritu y en las ganas de escuchar la radio. Y como dije, entonces tenemos mucho para sintonizar todavía. En mi caso particular, la onda media empecé a darle un nuevo cariz con los pequeños receptores llamados ultralivianos, que son estas radios muy pequeñitas, pero que su desarrollo tecnológico, su circuito eléctrico, electrónico, tiene elementos mucho más sensibles que antes y que permiten, entre estación local y otra, captar emisoras más distantes, y ahí hay una nueva motivación de ir a pescar radios más débiles, con buenos receptores, pero muy pequeñitos, que caben en la palma de la mano, y asimismo construir antenas loop, o de cuadros, para aumentar la ganancia, y eso ha sido también un nuevo desafío. O sea, yo ya no escucho tanto onda corta, pero sí me dedico a tratar de captar la mayor cantidad de emisoras argentinas, por ejemplo, ya que vivo en Uruguay, en onda media, con estos aparatitos pequeños. Hay gente que hace expediciones, o sea, un fin de semana se va a un lugar despejado, tiende unos cientos de metros de antena, de alambre, y ahí lleva sus receptores y no tiene el problema de los ruidos. Y la onda media es posible escuchar desde el sur de Argentina hasta Norteamérica o hasta Europa, ¿verdad? Ahí sigue habiendo posibilidades de X. La frecuencia modulada también. En esta época, donde estamos en el hemisferio sur, en la primavera, las condiciones meteorológicas ayudan a que se produzcan la propagación de emisoras de frecuencia modulada, tanto por propagación troposférica, o sea, cambios en la presión y humedad del aire, y también a través de lo que se llama la capa esporádica E, que son nubes ionizadas, que cuando hay una actividad solar aumentada, y en esta época aparecen como maneras de hacer rebotar las señales de frecuencia modulada. Así hemos podido captar Chile en frecuencia modulada, desde Uruguay, Brasil, ¿no? Y también la transecuatorial, que es otra posibilidad para la FM, que es así, está limitada a ubicaciones entre los trópicos, por ejemplo, Caribe y sur de Brasil, es posible escuchar emisoras de frecuencia modulada, ¿verdad? Aunque parezca increíble, porque la FM es de alcance visual local. Eso es todo una nueva motivación. Lo mismo pasa con la televisión. Y para quien ya ha perdido el encanto de la onda corta, no hay que olvidar a los radioaficionados. Los radioaficionados se integran un mundo a la vez recreativo, educativo, científico y en expansión. Si lo vemos desde el punto de vista recreativo, los radioaficionados siguen practicando la telegrafía, los modos digitales, hacen diplomas y concursos, hacen práctica con repetidores de frecuencia modulada, se puede contactar con países de todo el mundo, lo que se llama DX también, en las bandas de radioaficionado, se puede seguir practicando el idioma inglés, por ejemplo, que es el lenguaje internacional de comunicación, o la misma telegrafía, que es un lenguaje en sí, aprenderla, el código Morse, es también un lindo desafío para la juventud que quiere acercarse a este mundo tecnológico y de comunicación. Los satélites, la radioastronomía amateur, la experimentación con equipos, aunque ahora es mucho más difícil porque casi todo viene ya armado de fábrica y con componentes casi miniaturizados en gran forma. Pero se aprende a ver, por ejemplo, desde qué lugar, desde qué orientación en la Rosa de los Vientos viene la señal, a qué zona del globo terráqueo debo apuntar la antena para llegar a cierto país. Eso es simplemente una de las grandes opciones que tiene el radioaficionado. En nuestro caso participamos de actividades de radioaficionado, aunque no tenga yo un equipo transmisor potente, ni mucho menos, pero aprendemos y seguimos aprendiendo de todo esto. Yo integro el Radiogrupo Sur, que tiene su parque de antenas alejado de Montevideo, también tiene su museo de la radio con aparatos antiguos, que ahí también hago desembocar mis gustos por la historia de la radio, y el fin de semana pasado se hicieron 48 horas de transmisión en el concurso más grande que hay en el mundo, el de la revista CQ. 48 horas de transmisión para lograr captar la mayor cantidad de países y zonas de radio. Hasta aquí entonces este informe de Horacio Nigro en Montevideo, Uruguay, para Reportero de un Día en Radio Canadá Internacional.